En el transcurso de la noche, efectivamente, hubo un incidente en el sector del mercado periférico de del sector de Rago Alto, en donde un grupo de individuos se encontraban en el segundo piso con neumáticos, y en el momento que ellos estaban efectuando la quema de los neumáticos, se produjo un principio de incendio, el cual, por suerte, fue inmediatamente alertado al personal de servicio a la población de la tercera comisaría, lográndose, al ver la presencia de los individuos del personal policial, siguieron la fuga, lográndose la detención de individuos que participaron en el inicio del siniestro. En estos momentos ellos pasaron en calidad de imputado a la fiscalía local y en estos momentos están en control de detención. Precisamente la constante vigilancia que mantenemos en el lugar, precisamente el hecho que logramos inmediatamente la detención de las personas, porque lo contrario hubiera sido muy difícil detectarlo, y precisamente eso permitió que no tuviéramos mayor siniestro al respecto y que no tuviéramos mayores daños al mismo mercado.